Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, lunes 1 de julio. Comenzamos una emisión más de Cultura al Día. Se agradece el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Fidel Barbarito. En el control técnico, el señor Luis Arloyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Venezuela propone la creación de un organismo para países exportadores de gas. El primer mandatario Nicolás Maduro alerta que ultraderecha pretende restaurar el capitalismo. Cultura. Intelectual argentino Atilio Borón gana premio Libertador al pensamiento crítico. Personalidades del Teatro Nacional recibieron reconocimiento a su trayectoria. Poder Cultural marchó con los estudiantes en repudio al paro de universidades que mantienen los profesores de la derecha. Se encenderá el debate sobre la gran misión Vivienda Venezuela en el MUSARC. La Orquesta Filarmónica presente en la clausura del primer Encuentro Nacional de Compositores Venezolanos. Internacionales. Escocia crea orquesta juvenil inspirada en el sistema de orquestas de Venezuela. Y en nuestra entrevista estaremos conversando con Félix Alberto Ojeda, historiador, jefe de investigación y formación del Archivo General de la Nación. Cultura al Día. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, propuso este lunes la constitución de un organismo de integración de países exportadores de gas, en el marco de un foro homónimo que se desarrolla en Moscú, capital de Rusia. Planteó la creación de un instituto de investigación para compartir experiencias y tecnologías entre los países exportadores de gas. También insistió desde esa instancia en la conformación de un banco o una fórmula financiera vinculada al área del desarrollo de este recurso no renovable. Presidente Putin, presidentes, jefes de delegación, jefes de organismos internacionales vinculados a la energía, que nosotros nos atrevemos a seguir insistiendo. Uno de ellos es la necesidad de tener un organismo de investigación común, de formación tecnológica, donde podamos seguir compartiendo las experiencias crecientes en el campo de la producción de gas y de su comercialización. Es una propuesta que nos parece los ministros deben atender en su próxima reunión en noviembre y es una propuesta de primer orden. Nosotros estamos dispuestos a incorporarnos, a colaborar modestamente en la construcción de un poderoso instituto de investigación donde podamos compartir experiencias, tecnología y formar a los cuadros que en el campo de la tecnología desarrollen el gas en nuestros países. Igualmente nos parece de primer orden un banco o un fondo financiero. En todo caso se ha planteado una fórmula financiera vinculada a las inversiones del gas. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro recalcó la importancia de fomentar el crecimiento constante del uso del gas natural como fuente de energía limpia para el planeta. El mandatario ratificó su amistad hacia todos los países miembros e instó a hacer el mayor esfuerzo en pro de la estabilidad económica mundial, al tiempo que reiteró el compromiso de Venezuela y aseguró que seguirá compartiendo experiencias. Por otro lado, el presidente venezolano Nicolás Maduro declaró también este domingo que los sectores de la ultraderecha venezolana persiguen restaurar el capitalismo en el país, en pro de lo que señaló la actitud antipatriota del dirigente de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática durante un acto de ascensos militares en la ciudad de Caracas. Y ahora está ungido un nuevo representante que ataca a las Fuerzas Armadas hoy, que ataca a nuestro pueblo hoy. Dice que la revolución se acabó. dice que el chavismo se acabó. Y decir que la revolución se acabó y que el chavismo se acabó es decir que vienen con todo para desgajar esta patria. Hay que leer y saber interpretar entre líneas lo que es el mensaje que ellos, en su lenguaje extrañamente oligárquico, lanzan al país. Ellos, queridos compañeros de la Fuerza Armada, familiares, ministros que están aquí presentes, querido compañero Jorge Arriaza, vicepresidente ejecutivo de la República, en su mundo de conspiraciones están lanzando mensajes muy claros de amenaza a la paz, a la estabilidad de la República. Luego de recibir la boina roja del comandante en jefe por parte de un grupo de militares, el mandatario nacional procedió a felicitar a los 118 oficiales de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los profesionales de la Guardia de Honor. 12:06 minutos. La obra América Latina en la geopolítica del imperialismo, del politólogo y periodista argentino Atilio Borón, fue la ganadora de la octava edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico correspondiente al año 2012. La obra de Borón fue seleccionada luego de un debate final que incluyó 62 títulos de importantes intelectuales de habla hispana del mundo. La información fue suministrada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, quien afirmó que este premio fue inspirado por el líder y comandante eterno Hugo Chávez. Se inspira este premio en esa pasión del comandante Chávez, del comandante supremo, por el conocimiento, por el debate, por el estudio. Y es una aspiración del premio, de creación de espacios, de estructuras para albergar allí la obra de autores que trabajan para posicionar, para compartir, para expresar ideas contrapuestas a la hegemonía cultural. Este premio permanentemente tiene esa facultad de ir alumbrando, de ir posicionando, de ir abriendo espacios para el pensamiento creador, para el pensamiento antihegemónico, para el pensamiento crítico. El titular de la cultura estuvo acompañado por la coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Carmen Borges, junto al jurado calificador integrado por Pascual Serrano, de España, Antonio Elías, Uruguay, Pablo Guadarrama, de Cuba, Miguel Ángel Contreras Natera, de Venezuela, y Laura Antillano, también de Venezuela. En el marco del Día Nacional de Teatro, la tarde de este sábado, 16 personalidades entre teatreros, dramaturgos, guionistas y productores que a lo largo de su vida se han dedicado a este interesante mundo recibieron reconocimientos a su trayectoria. En este acto que se llevó a cabo en el Teatro Nacional de Caracas estuvo presente Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, Damilis Rodríguez, directora general del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, y el viceministro para el Fomento de la Economía Cultural, Xavier Sarabia, quien manifestó lo siguiente. En ocasión de la celebración del Día Nacional del Teatro, estamos entonces aquí reunidos para reconocer la labor de muchos de nuestros teatreros y teatreras en un homenaje por ser personas de valor, cultores y cultoras de valor en el ámbito teatral. Vamos a presenciar la entrega de los reconocimientos y después vamos a estar presenciando una obra de teatro como un homenaje también a nuestro teatro, a nuestros teatreros y teatreras, en un acto bastante sencillo, pero que representa mucho por cuanto estamos recuperándonos en materia teatral. Estamos creciendo y reconociendo los valores de nuestra creación teatral, de nuestra dramaturgia. El orador de orden en esta oportunidad fue el dramaturgo y guionista venezolano Néstor Caballero. Y entre las personalidades que fueron reconocidas se encuentran Dilia Huaycarán, Antonio Machuca, Pepe Domínguez, María Brito, Gustavo Ott, entre otros representantes de esta interesante manifestación cultural. Son las 12:09 minutos. La mañana de este sábado se llevó a cabo la gran marcha Universidad, Patria y Soberanía, en la que al menos 30 universidades creadas en revolución participaron para repudiar el paro que mantienen ciertos estudiantes y profesores universitarios de derecha. La gran marcha salió desde la Plaza Oliari y recorrió toda la avenida Universidad hasta llegar a la Plaza Diego Ibarra. El Poder Popular también participó de esta actividad, acompañados por el titular de Cultura, Fidel Barbarito, quien manifestó lo siguiente. Bueno, hoy estamos defendiendo la educación universitaria pública, la educación pública, en un proceso en el que la revolución bolivariana ha ido abriendo universidades con el firme propósito de democratizar el acceso a la educación, ¿no? El presidente Chávez fue un defensor del estudio, del debate, del conocimiento. Y eso es lo que mueve a la revolución bolivariana en todos los temas, pero en el tema social, en el tema educativo, la democratización al acceso, la posibilidad de abrir mayores espacios para el estudio, para la investigación, donde todas y todos los venezolanos tengan la posibilidad de formarse en el área que deseen. Y sobre todo en el área que permita el desarrollo sustentable de esta patria y que permita además el ejercicio de la soberanía plena en la celebración de esa idea de patria libre que nos ha regalado el comandante Chávez. El ministro Barbarito afirmó además que el compromiso que desde el ministerio que él dirige es el compromiso de la gente que estudia, que propone y que lucha por liberar las conciencias y generar una conciencia en la que todas y todos construyamos una patria de bien. Cultura al día. Todos los miércoles en el auditorio del Museo Nacional de Arquitectura, MUSARC, ubicado en la Avenida Bolívar, será un encuentro de debate sobre la vivienda en Venezuela y los planes del Estado para dignificar a miles de personas que no contaban con un espacio apropiado para habitar. Las discusiones se llevarán a cabo todos los miércoles a las 4 de la tarde con la participación de ministros relacionados con la construcción de urbanismos, funcionarios de alto nivel y especialistas en la materia. La información la confirmó el profesor Juan Pedro Posani, director del MUSARC, quien destacó que el gobierno es el que solicitó de esta institución para que facilite estos encuentros y así la discusión de la operación de la transformación de la vida urbana, que se adelanta mediante la gran misión Vivienda Venezuela. Son las 12 minutos. Cultura. Desde este primero y hasta las 7 de julio, a las 11 de la mañana, en el Teatro Teresa Carreño, en la sala José Félix Rivas de ese teatro, se estará realizando el primer Encuentro Nacional de Compositores Venezolanos y la Orquesta Filarmónica Nacional será la encargada de ofrecer el concierto de clausura del gran evento. El concierto estará bajo la batuta del maestro Luis Morales Vance. El programa incluye 5 obras inéditas de compositores venezolanos emergentes con una pluralidad de estilos y formatos de musicalidad actual, de académica y de música académica, corregimos. La información fue dada por el maestro Luis Morales Vance, integrante de la Orquesta Filarmónica Nacional. Fue un concierto donde una serie de obras que fueron seleccionadas en esta primera etapa para ser ejecutadas por la Orquesta Filarmónica, son obras muy variadas, solamente obras para cuerdas, que es una fuga con calipo. Hay una obra que lleva una cantante y cuerdas que se llama Abacus Harmonicus, de un señor que se llama Leonardo Duarte, una obra contemporánea muy, muy masiva, pues, una orquesta más grande imaginable. Una obra que se llama Aires de Oriente, desde un cuarteto de cuerdas hasta una orquesta que, bueno, de 100 personas. Damos al público que conozcan ese movimiento que está haciendo la sociedad venezolana en música contemporánea. Morales Vance agregó que desde hoy, primero de julio, hasta la clausura del concierto es completamente gratuito y se recomienda al público retirar los pases de cortesía una hora antes de la función en la taquilla de información del teatro. Todas las presentaciones son desde las 11 de la mañana. 12, 14 minutos. Internacionales. El sistema del programa escocés juvenil de música Scotland anunció el lanzamiento de una nueva orquesta en Govanhill Hill. una de las zonas más deprimidas de Glasgow, al centro oeste de Escocia. La nueva agrupación está inspirada en el sistema juvenil de orquestas de Venezuela y surge luego del gran éxito de los proyectos que han establecido luego de las relaciones diplomáticas con Venezuela para lograr la transformación de las comunidades. Este proyecto tiene el objetivo de repetir la transformación que ha logrado otra ciudad de Escocia como Rathdrock, con el lanzamiento del programa involucrando a unos 450 niños que ahora reciben clases gratuitas de música y tocan con la orquesta, lo que representa el 80% de la población después de tener a solo a uno practicando este arte. El sistema de orquestas de Venezuela se ha desplegado a más de 25 países por todo el mundo, incluyendo a estos del Reino Unido. Actualmente existen 125 orquestas juveniles y 31 sinfónicas, logrando que más de 400.000 niños venezolanos de bajos recursos asistan a la escuela de música del sistema de todo el país. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, tenemos a nuestro entrevistado, esta vez aquí en cabina. Él es historiador, jefe de investigación y formación del Archivo General de la Nación. Tenemos el gusto de tener a Félix Alberto Ojeda. Bienvenido, Félix. Hola, buenas tardes, Kenny. Muchísimas gracias, pues, por esta invitación y un saludo a todas las usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3. Muchísimas gracias, Félix, por estar acá con nosotros. Y vamos a hablar con usted acerca de una fecha patria que se aproxima en cuatro días. Es el 5 de julio, Día de la Independencia. Sí, esa es una de las fechas, pues, de nuestras efemérides patrias más importantes. También una de las fechas más importantes en la historia de Venezuela. Con el 5 de julio fue la declaración definitiva, absoluta de la independencia. A partir de ahí nos declaramos como una nación independiente. Entonces es una fecha que marca un hito importantísimo en la historia de nuestro país. Claro, es la que hace la declaración definitiva, como tú lo acabas de decir, pero también tenemos otras fechas que han ido en pro de esto, porque ese 5 de julio se supo que era como que la definitiva, como que la última. No, bueno, fíjate, el movimiento se inicia desde el 19 de abril de 1810, pero ahí hay una declaración, sin embargo no es de independencia absoluta, ahí se establece una junta que se declara defensora de los derechos de Fernando VII, pero que tenía cierto carácter autónomo. Claro, pero eso es lo que da como cierto, porque no era independencia cuando estaban a favor precisamente del colonizador. Exacto, no. Entonces era como algo un poco ambiguo. Sí, sí. Claro, que era estratégico para el momento. Claro, porque la independencia fue un proceso. La independencia no fue algo que nació en un momento y se estableció. Fue todo un proceso. Al principio fue una declaración, digamos, un poco no tan radical en lo que era la declaración absoluta de la independencia. Eso fue, por supuesto, el 19 de abril. Sin embargo, el 5 de julio sí se hace una declaración de que se decreta la independencia absoluta. Bien. ¿Qué hechos vinieron acompañando? ¿Cómo era la situación del país para que se estableciera, tanto económico como social? ¿Bajo qué circunstancias se produce ese 5 de julio? Bueno, lo primero es que hay que considerar que la situación de Venezuela era un tanto atípica. Ya desde que se hace la declaración de la Junta Suprema de Defensora de los Derechos de Fernando VII, el 19 de abril, entonces viene y se conforma un Congreso Nacional. Este se instala el 2 de marzo por notables de 1811, entre los que estaban, pues, conformados ahí, estaban Juan Germán Roscio y toda una serie de juristas importantes a favor de el establecimiento de la República. Entonces, Venezuela en ese momento vive una situación un tanto caótica, porque las autoridades españolas habían sido depuestas producto de una situación que también se estaba sucediendo en España. España desde 1808 había sido invadida por los ejércitos franceses. Francia estaba en poder de Napoleón Bonaparte. Entonces invade España y las noticias que corrían en Venezuela eran bastante confusas. Esto provocó entonces que el movimiento de independencia fuera gestándose. Entonces claro, había un poco ya para 1811 un poco una situación un poco anárquica, un poco desordenada en cuanto a lo político, a lo económico. No había ninguna estabilidad política. Sin embargo, pues estaba tratando de armarse y conformarse una república que mantuviera la paz. Entonces, entre las cosas que son consecuencia de este 5 de julio de 1811, es en la promulgación de una constitución, de la primera constitución en América. Esta es la constitución de 1811. Que fue escrita por, no fue por el mismo Germán Roscio. Sí, sí. Y el acta de la independencia también fue redactada por Juan Germán Roscio. Uh-huh. Porque también hay que aclarar que el 5 de julio pues se hace en una sesión la declaración de independencia, pero no es ese día el que se firma el acta. El acta es firmada entre los días 7 y 8 y es el día 8 que es presentada ante el Poder Ejecutivo, que se había conformado con la creación de la República, de lo que se conoce como la Primera República. Estamos en contexto histórico de lo que conocemos como la Primera República, que es el periodo que va desde el 19 de abril de 1810 hasta el 25 de julio de 1812, cuando Miranda firma una capitulación en la población de San Mateo, y ahí se conoce pues lo que es como la caída de la Primera República. Entonces, un punto pues bien álgido de todo este movimiento es sin duda la declaración de independencia del 5 de julio. Específicamente, ¿cuánto duró la Primera República? ¿Un año? ¿Por qué? Porque el 19 de abril de 1810 todavía no éramos. No, pero se da como que el 19 de abril, porque ese es como que el primer paso para la creación de la República. Claro, pero ahora, la República propiamente nace el 5 de julio de 1811. Exacto. Entonces, del 11 al 2, ¿duró cuántos meses? ¿Año y algo? Un año y algunos pocos meses, tal vez unos 4 o 5 meses más. Sí, tuvo una muy corta duración. Las fuerzas políticas todavía de España. ¿Por qué capitula Miranda? Bueno, mira, eso es razón de polémica entre historiadores. ¿En serio? Oye, eso sí, sería bueno. Sí, sí, hay quienes están de acuerdo en que la capitulación era necesaria, y había otros que piensan que tal vez se podía continuar la lucha. Y esto fue algo que se vivió también en el momento. En el momento hubo personas que aprobaron la capitulación de Miranda y otros como Simón Bolívar que la rechazaron de plano, que creían que la lucha podía continuarse. En cambio, sucedió algo que fue fatídico para el establecimiento de la Primera República, y es que se pierde el parque de Puerto Cabello. Puerto Cabello es una de las ciudades más fortificadas de Venezuela, y en aquel momento conservaba todas las municiones, la pólvora, el parque todo militar, sí, de la República, y cayó en manos de los españoles. Entonces, esto, además de la invasión, que ya Domingo de Monteverde venía marchando desde Coro en dirección hacia Caracas, dio a Miranda pie para formular una capitulación, es decir, una rendición. Sí, pero sí. Miranda alegaba pues que también una de las cosas es que primero ya la República ya no había manera de salvarla. Uh-huh. Y segundo, que quería evitar un derramamiento mayor de sangre. Uh-huh. Y que hermanos entre hermanos estuvieran pues enfrentándose en armas, y por eso fue que Miranda capituló. Entonces, a partir de ahí pues cae la Primera República. Las causas diversas, muchísimas. Sí, sí, claro. Incluso hasta el terremoto del 26 de marzo de 1812 se tiene como una de las causas principales de la caída de la Primera República. No solo visto ya después de 200 años, sino también quienes vivieron el momento también lo percibieron así. Porque Bolívar escribe un documento, ajá, llamado el Manifiesto de Cartagena, y entre las razones que expone para que se haya sucedido la caída de la Primera República es el terremoto, así como otras razones más. Claro, claro. Pero ¿por qué en sí el terremoto afectó algo, como quien dice, algo parecido al fuerte, a que bueno, se haya derrumbado un fuerte? Por supuesto, además de que sí, además de todas las vidas que cobró este movimiento sísmico, también todas las edificaciones que cayeron producto del terremoto, también parte del clero tomó el terremoto como un signo de que esto era algo que, por supuesto, un castigo divino, claro. Porque se había roto con el nexo colonial, entonces no, Dios estaba mandando un castigo. Sobre todo se había roto con el rey, que es la representación de Dios en la tierra. Exacto, caramba. Exacto. Entonces el clero tomó esto y fue fomentando entre la población una opinión contraria al movimiento revolucionario. Oye, pero tremenda matriz de opinión, ¿no? Sí, sí. Entonces, fíjate... Para que tú veas que la guerra mediática no es algo tampoco tan nuevo. No es tan nuevo. Sí. No, en aquel momento también había una circulación de papeles pues importante. La Gaceta de Caracas figuró entre uno de los diarios más importantes y en ocasiones era a favor de los patriotas y en ocasiones a favor de los realistas. Pero era como que el órgano de difusión que esparcía las ideas. ¿Quién manejaba la Gaceta? Bueno, según cada momento en que gobernara, uno de los bandos manejaba la Gaceta. Por ejemplo, en el periodo que se establece la Segunda República, después que Bolívar llega de la campaña admirable en 1813, Bolívar entra el 6 de agosto, la manejaba, por ejemplo, Vicente Salias. Patriota, pues, declarado. Claro, pero antes de eso... El autor del himno. Sí, y antes de eso fue, por ejemplo, el doctor José Domingo Díaz, quien manejó la Gaceta y era pues ultra radical en sus ideas realistas. Entonces cada personaje, mejor dicho, cada vez que se establecía la república o la monarquía, controlaban la Gaceta y ese era el órgano de difusión de las ideas. La Gaceta era un, disculpa que te interrumpa, un medio oficial. Sí, claro, sí. Claro, entonces quien ejerciera la oficialidad, en este caso el gobierno, entonces por supuesto, por ende, manejaba la Gaceta. Sí, además, ya ahora se entiende. Sí, además que era el único diario que circulaba, no había más. Claro, pero también un órgano de difusión muy eficaz eran estas estaciones que no eran radiales, pero sí... eran orales, que son las iglesias. Sí, sí, claro, la iglesia ejercía una fuerte influencia en la opinión de los pobladores, muchísima. Bueno, pero probablemente ahora continúe. Sí, sí, no, probablemente no, sí continúa. No, lo que pasa es que quería que el experto lo dijera. Félix, muchísimas gracias, se nos termina el tiempo, no sé si hay algún tipo... De actividades que el archivo vaya a ejecutar en estos días, en estas fechas. Mira, hasta ahora no lo tenemos programado, pues estamos, eso sí, muy duro con los eventos que van a ser relativos al bicentenario de la campaña admirable. Desde el Archivo General de la Nación estamos trabajando es duro con ese bicentenario, eso es lo que nos tiene pues hasta ahora. ¿No nos puedes adelantar algo por allí? ¿Qué actividades vienen? Bueno, probablemente. No, te puedo adelantar que en agosto es que va a estar bien apretada la agenda en lo histórico. El 6 de agosto Bolívar hace su entrada en Caracas en 1813, entonces para ese día están pautadas varias actividades. No quisiera adelantar ahorita nada porque, bueno, estamos todavía en ese proceso de programación, pero va a haber una agenda cultural bien apretada para esa fecha. Qué bueno. Bueno, entonces, si es así, le deseamos mucho éxito. Muchísimas gracias y gracias por invitarme aquí a tu programa. No, gracias por haber venido. Y por supuesto vamos a estar muy pendientes de todo eso que vaya a ocurrir. Seguramente que sí. Muchísimas gracias, Félix. Usuarios y usuarias, hablamos con Félix Alberto Ojeda, historiador y jefe de investigación y formación del Archivo General de la Nación. Con esta información nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción y producción de este noticiero está Sinomay González, Justin Fleire y el señor Guzmán Manzano. En el control técnico se encuentra el señor Luis Loyo, en la narración Kenny Castillo. Recuerden, @CulturaAlDía en Twitter, en Facebook también nos pueden conseguir por Cultura al Día y nos pueden escribir si gustan a culturaaldía96@gmail.com. Pasen todos muy buenas tardes y feliz inicio de semana.